Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, audiencia de la 36. Es un gusto estar en contacto con todos ustedes. Hoy charlando con ustedes, José María Gorgoroso. Saludo a Vicente, ahí en los estudios de la radio, a las compañeras y compañeros del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba. Bueno, a Silvia, a Corina, que siempre llevan adelante esta audición. Hoy, bueno, un poco queremos continuar con lo que fue la charla que tuvimos con Silvia la semana pasada, en la cual estábamos desarrollando un poco los problemas del agua que hemos tenido y que seguimos teniendo en el Uruguay, y principalmente, yo en lo particular, lo que fueron los problemas y siguen siendo los problemas de agua en la ciudad de Minas. Y muy brevemente quiero hacer mención a un tema que nos quedó colgado en aquel momento, que fue una noticia que salió ya en los últimos días, digamos, cuando ya se estaba de alguna manera brindando un poco más de seguridad por parte del Estado del agua a la ciudad de Minas, y surgió una noticia en la cual se decía que, bueno, iba a sacarse agua de una mina vieja abandonada, que hace más de 40 años está abandonada, para abastecer las purificadoras de agua de la ciudad de Minas. Incluso en algún medio nacional salió la noticia y salió una nota a un representante del Estado en el cual brindaba la información de que, bueno, de que OCE había hecho todos los estudios junto con otras, con bomberos y otras organizaciones del Estado, habían hecho todos los estudios sobre la seguridad en esa mina, en la mina subterránea, para poder bajar la bomba al metraje necesario o se necesitaba para poder tener un caudal de agua suficiente y poder bombear sin ningún tipo de peligro, digamos. En ningún momento se hizo mención a la potabilidad de esa agua. Y yo acá quiero muy brevemente dejar algunos puntos en suspenso, para irlos pensando, pero también porque es necesario hablarlo. Nosotros decíamos en esa misma audición el pasado domingo de que no había, que había quedado muy en claro en esta seca cuasi histórica de nuestro país, de que el Estado no había brindado agua potable a la población. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que en ningún momento se preocuparon por la potabilidad del agua, sino que se preocuparon que el agua llegara a la gente, nada más, pero no por la calidad de esa agua. En Minas lo vivimos y lo sufrimos porque desde el momento que se habla de extraer agua de una mina abandonada hace más de 40 años, estamos hablando de que esa agua tiene un nivel de contaminación muy importante. Primero, por lo que fue la actividad de la mina. Segundo, porque no sabemos si es un agua estancada y hay alguna corriente subterránea, pero principalmente por la misma actividad minera. La actividad minera es altamente contaminante, tanto la subterránea como la superficial. Son altamente contaminantes al tema al agua, también a la tierra, al aire, pero principalmente al agua. Y lo que quiero dejar en claro es eso, que en ningún momento el Estado, ni la Intendencia del Departamento de La Valleja, ni ningún operador o lo que sea, se preocupó por la calidad de esa agua. Al menos nunca dieron la información y tampoco lo expresaron públicamente, porque, como dije antes, un representante del Estado sale en un medio nacional a decir que se habían preocupado por la seguridad y que para eso había trabajado bomberos con ellos, para poder bajar la bomba para extraer agua de esa mina que está bastante profunda. En ningún momento dijo si se hicieron estudios de potabilidad de esa agua. Ese tema nos había quedado un poco colgado, es un tema para desarrollar mucho más, pero también quería volver a insistir con el tema de las causas de esta seca. Hace más o menos 50 años no ocurría una seca de esta magnitud en el Uruguay. En la década de los 80, a principios de los 80, fue una seca muy grande, con un déficit de humedad en la tierra muy importante, pero que no hubo un déficit hídrico. Yo estuve esta semana buscando información en viejos medios de comunicación de aquel momento, buscando en la información de aquella época, no encontré un solo titular de que hubiera una población de la ciudad, de todo el país, que hubiera corrido el riesgo de quedarse sin suministro de agua. En aquel momento fue una seca natural. Ocurrió por hechos naturales, que no es lo que está pasando ahora. Nosotros lo hemos venido denunciando hace muchos años. El monocultivo forestal ha generado un déficit hídrico sumamente grave en el Uruguay. Tan grave que la tierra está prácticamente sin humedad. Y esto es muy fácil de comprobarlo. Aún hoy, cuando ya ha estado lloviendo periódicamente en zonas en el país, hay un poco de agua que se ha recuperado, usted, la gente de campo lo sabe bien, mete una pala a la tierra y a los pocos centímetros ya está como una piedra. ¿Por qué? Porque la tierra no tiene humedad. No solamente las napas de agua han sido secadas por el monocultivo forestal, han sido también contaminadas por todos los herbicidas, herbicidas y todo tipo de pesticidas que se utilizan con el monocultivo, y también con la soja y con el maíz transgénico, etcétera, etcétera, sino que el tipo de eucaliptus que se utiliza en Uruguay, está utilizando gran parte de Latinoamérica para la celulosa, necesita muchísima agua. Y lógicamente, cuando no hay agua, también le chupa la humedad de la tierra y la humedad del aire, todo lo que es humedad. Por lo tanto, esta seca que hemos vivido en el país, producto a nivel mundial del recalentamiento global, eso hace años que viene pasando, también se agrava por el enorme territorio en Uruguay que está plantado con esta especie de eucaliptus. Hay más de 1.100.000 hectáreas de eucaliptus plantada en el Uruguay, donde hay departamentos, por ejemplo, que son altamente forestados, como Paysandú, Río Negro, Tacuarembó, Rivera mismo. La Valleja se encuentra en el quinto lugar de los más forestados, con más de 80.000 hectáreas plantadas de eucaliptus grandi, porque zona de sierra y porque, bueno, la ley forestal en su momento planteaba que en determinados territorios no se podía plantar, eso ya ni siquiera se cumple, hoy se planta en cualquier parte sin ningún tipo de miramientos. Por lo tanto, va generando un problema, porque las zonas forestadas son justamente las zonas principales de recargas de agua de los ríos y arroyos de todo el país. Lógicamente, en zonas de pradera, son tierras con más humedad, por ahí cuesta más que los monocultivos sequen totalmente la tierra, por temas lógicos de la humedad de la misma tierra y de las napas de agua. Pero en las zonas de sierras, que son tierras más secas, más áridas, es donde generalmente están las recargas de pequeños arroyos, pequeños cursos de agua, que luego van a morir a los ríos, y también las principales napas de agua están en las zonas altas, en las zonas de sierra. Si usted va a una zona de sierra y sube a un cerro, generalmente en la punta de los cerros va a encontrar pequeñas napas de agua emergiendo hacia la tierra. Así nace el río Santa Lucía, así nace el río Negro, así nace el propio río Uruguay, así nace el río Yí, el río Cebollatí. El río que usted quiera, todos nacen en zonas altas y son las más forestadas. Entonces, cuando hablamos de una seca con un déficit hídrico tan importante como la que acabamos de vivir, y estamos viviendo todavía porque esto no ha pasado, tenemos que tener en cuenta que no es solamente un tema natural, no es solamente producto de un calentamiento global o un cambio climático, como lo quieran llamar, sino que está agravado por sistemas de producción que son un verdadero saqueo del agua en el Uruguay. Y digo saqueo porque el eucaliptus va a las plantas de celulosa y de ahí se exporta. Y lo que están exportando es agua. Y si ahora vamos a estar también recibiendo en Uruguay a proyectos como las plantas de hidrógeno verde, que muy bien lo explicaba Silvia el domingo pasado, ya no es que contaminen el agua, sino que directamente la hace desaparecer, porque las plantas de celulosa la contaminan, pero el agua está ahí. Se pueden buscar las formas, si es que la hay, de poder limpiar esa agua para brindar agua potable a la población. Pero en el caso del hidrógeno verde, ni siquiera el agua está ahí, literalmente desaparece. Pero a eso sumemos también este proyecto de Google, que muy bien hablaba mi compañero de Calderón hace un rato, en el cual va a consumir millones de litros de agua que van a para enfriar todo ese equipamiento monstruoso y que luego van a devolver altamente contaminada. Por lo tanto, el futuro, el adelante para la población en general del Uruguay es bastante oscuro si el Estado, si los gobiernos, sea el color que sea, no toman las medidas necesarias para que o se brinde agua de calidad a la población. No solamente en épocas de sequía, sino también durante todo el año, durante todo momento. Digo esto también porque una de las cosas que nosotros decíamos en esos días que se hablaba que la ciudad de Minas quedaba con 15 días de agua, que se hablaba de traer agua de la Laguna de los Cuervos, de traer agua de Maldonado, etcétera, etcétera. Una de las cosas que nos preguntábamos es, bueno, ¿por qué no se le pide o no se le exige a la empresa Danone algunas de las tomas de agua que tienen para abastecer la cervecería y la fábrica de agua Salus? Tiene 17 en total, de una calidad realmente excelente, de napas de corrientes de aguas subterráneas que aún están con calidad bastante buena, y que por algo es un agua que se exporta a países donde es muy rigurosa la entrada de cualquier tipo de producto desde el punto de vista de contaminantes. Y hablábamos también con Silvia el pasado domingo de lo que estaba ocurriendo en Europa. Están saliendo de un invierno seco y ahora se les viene el verano. Cómo empezaron ya en algunos países movilizaciones por el agua, más allá de las que están ocurriendo, como el caso de Francia, por el tema del decretazo de una ley de seguridad social, que es muy, muy similar a la que pretenden aplicar acá, que pretende votar el Parlamento acá, y que todos los partidos han estado prácticamente de acuerdo en votarla, algunos en su totalidad, otros solo en parte, pero que nadie, ningún partido con representación parlamentaria hoy ha dicho estar en contra de ese proyecto. Y cómo la lucha por el agua en países como Francia se ha sumado a estas movilizaciones que están dando en países europeos. Los campesinos están exigiendo al gobierno la devolución del agua al pueblo. Está todo en manos privadas. Y es lo que está pasando en Uruguay. El agua de calidad, si tú quieres consumir agua de calidad, tenés que ir a comprarla. Es decir, está en manos privadas. Porque la calidad que brinda el Estado en materia de agua no es lo suficiente. En Montevideo, y la gente de Montevideo lo sabe, hace muchos años que el agua no es potable. De hecho, hace varios años que se viene dando el hecho de que en verano le piden a la gente que no consuma agua de la canilla, que la use para bañarse, que la use para lavar los utensilios, para lavar la ropa, pero que no la consuma porque la calidad del agua es, sin duda, no es lo suficientemente buena, y eso es responsabilidad del Estado, eso es responsabilidad de OCE. Si Aguas Corrientes, que es la que brinda agua a la capital, está altamente contaminada, es porque nunca se tomaron las medidas necesarias a lo largo de todo el río Santa Lucía, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río de la Plata, nunca se tomaron las medidas necesarias para cuidar esa agua y brindar agua de calidad a la población. El río Santa Lucía que da agua a más de la mitad de la población de este país. Y si ahora estamos sufriendo la falta de calidad y de cantidad de agua, es porque los gobiernos a lo largo de los años en este país no han querido escuchar a quienes hemos estado diciendo desde hace muchísimos años que hay que cuidar el agua, que hay que tomar medidas respecto al agua, y que además, después de una lucha histórica en el Uruguay, en el 2004, se plantea el agua como un derecho humano fundamental en nuestra Constitución, que tampoco se ha cumplido esa reforma constitucional cabalmente, como debería hacerlo los Estados. Si además de eso estamos viendo que desde, no de ahora, y no solo con este gobierno, sino de antes, se vienen entregando el agua de mejor calidad a empresas privadas, todas multinacionales, extranjeras, UPM, los alemanes ahora con hidrógeno verde, bueno, Google, pero anterior a eso estaba Bondia, estaba la otra fábrica de celulosa acá sobre el río de la Plata, bueno, el monocultivo forestal, la soja, todo eso han sido políticas en contra de cuidar el agua. Y ahora estamos empezando recién empezando a sufrir las consecuencias de eso. ¿Por qué digo lo del el tema del agua en manos privadas es un negocio para unos pocos? Porque, bueno, no todos los pobladores de este país pueden acceder a comprar un bidón de agua natural, de agua pura, de agua para consumir. Aclaremos que no todas las aguas tampoco son consumibles. Hay algunas que si le hacen los estudios que deberían hacer de las aguas embotelladas, estoy seguro que saldrían muy mal. Pero bueno, hay negocios de por medio y esos estudios a veces no se hacen. En la empresa Danone se han hecho hace ya bastante tiempo, que no sé si lo hacen, pero dos o tres veces hicieron estudios en las aguas embotelladas de Danone y salieron altamente contaminadas por coliformes. Y sin embargo no pasó nada. Danone siguió vendiendo agua en este país y fuera de este país porque la exportan a raudales. No todos tienen la posibilidad de acceder al agua potable, porque lógicamente, a pesar de las uvas y a pesar de todo lo que ha venido pasando en los últimos años, la tarifa de 12 sigue siendo accesible para gran parte de la población. Para mucha gente no. Hay gente que no tiene que tiene que elegir entre comprarle un litro de leche a sus hijos y pagar la tarifa de 12. Creo que la respuesta es clara. Por lo tanto, esa gente no tiene acceso a un agua potable de calidad porque no la puede comprar. Es entonces responsabilidad del Estado brindarla, porque además está en la Constitución de la República. Lamentablemente, eso no está pasando. No, lo dijimos y lo vamos a repetir, el Estado no brindó en esta seca agua de calidad a la población, a toda la población del Uruguay. Lo sabemos en Minas porque yo soy allí, pero estoy seguro que si vamos a otras ciudades, a otros pueblos del interior, nos vamos a encontrar con el mismo problema. El agua que brindó el Estado a la población en estas épocas de seca realmente dejó mucho que desear. Pero además de eso, recordemos, el Estado uruguayo en algún momento pidió a la población que no malgastara el agua, que no regara plantas, que no lavara los vehículos, y que está bien cuando hay épocas de déficit hídrico, pero no tuvo la misma exigencia con las grandes empresas. Recordemos que en plena seca, cuando todo el Uruguay estaba sufriendo un déficit hídrico impresionante, el presidente de la República, junto a todo su séquito de gobierno y algún parlamentario también, inauguran una fábrica de plantines de UPM, la más grande del Uruguay y una de las más grandes del mundo. ¿Ustedes saben cuánta agua consumen esos plantines cuando comienzan a prepararse para luego forestar? Porque todo eso no es por casualidad, es porque UPM ha sido autorizada a ampliar su producción de monocultivo en el Uruguay. Estamos hablando, yo decía antes, más de 1.100.000 hectáreas en este momento planteadas, y hay unas 780.000 hectáreas más que ya fueron autorizadas a UPM para plantar y a las empresas que trabajan para UPM, por lo que vamos a estar rondando los 2 millones de hectáreas plantadas de monocultivo forestal en Uruguay. Un verdadero disparate. Más aún, si tenemos en cuenta que hay países que se les ha ampliado enormemente sus desiertos, justamente producto de la plantación masiva de este tipo de eucaliptos. Australia es un ejemplo muy claro de eso, por algo fue prohibido en ese continente, porque justamente las tierras que antes eran productivas hoy son desiertos. desiertos de que no crece ni nace absolutamente nada. Entonces, cuando decimos que el Estado no cumple, es justamente por eso. Prefieren brindarle a las empresas privadas toda el agua que necesiten y de la calidad que necesiten, y no a la población. Eso es un problema. Y es un problema que tenemos que enfrentarlo y tenemos que seguir diciéndole a la gente lo que está pasando, porque los grandes medios de comunicación no lo están haciendo. A nosotros se nos ha terminado el tiempo. Ha sido un gusto poder estar en contacto con todos ustedes a través de los micrófonos de la 36. Vamos a seguir insistiendo con este tema porque es un tema que necesariamente tenemos que insistir, informar a la población, porque lógicamente cuando la población está informada puede tomar partido en aquellas cosas que le van a hacer en un futuro no muy lejano altamente perjudiciales. Algunos ya han sido muy perjudicados por todo este tema y por otros más, pero por todo este tema del agua, y lógicamente estoy hablando de los productores pequeños. Recordemos que hay productores que se quedaron sin agua porque un gran productor, algunos kilómetros arriba, resolvió hacer alguna represa en el curso de agua, llegaba hasta sus tierras. Pero bueno, eso es un tema que vamos a desarrollar en algún otro momento. Después, bueno, para terminar, sí, una noticia que después irá a desarrollar la compañera Silvia o Corina en las próximas audiciones y que nos da también un poco de esperanza, que es que ayer, ante la Corte Interamericana, se presentó el tema de Julio de los Santos. ¿Ustedes conocen el tema? Así que bueno, esperamos el desarrollo de todo eso y de esa pelea, que también es una pelea que tenemos que llevar todos juntos adelante. Amigos, ha sido un gusto y nos estaremos reencontrando en la próxima semana.